principalmente hoy estamos marchando en ese paro convocado hace una semana por la CETERA. Están presentes muchos de los sindicatos de base de las distintas jurisdicciones. Acá en Capital Federal está movilizando el sindicato UTE y el sindicato ADEMIS. ADEMIS no pertenece a un sindicato de base de la CETERA. Y estamos movilizando principalmente reclamando por la apertura de paritarias para frenar la reforma jubilatoria que está en camino a manos de este gobierno y para frenar lo que es el operativo Aprender 2016, que es la evaluación censal, estandarizada, nacional y externa que quiere implementar este gobierno para el día 18 y 19 de octubre de este año. Te pregunto por qué puntualmente, si nos podés explicar por qué se oponen, digamos, a este Aprender 2016. Bueno, la verdad que la implementación de la evaluación es una política que viene implementando el macrismo en los 8 años y medio que tuvo de gobierno acá en la ciudad de Buenos Aires. Es una política instalada durante los 90 con el menemismo y es una política que se instaló en otros países de Latinoamérica, quizás paso a paso, ¿no? No llegó acá en la ciudad de Buenos Aires con los fines y las intenciones últimas que tiene este gobierno, pero la voluntad real, digamos, tiene que ver con promover y generar una educación privatizada, una educación que se conforma como un servicio a disposición de la familia, sino como un derecho social, como un sistema solidario. La verdad es que hace algunos años, en el 2012, fue como la primera avanzada, el primer paso que hicieron desde el gobierno de la ciudad, acá en Capital Federal, en donde implementaron la primera tanda de evaluación docente, que quisieron llamarlo encuesta, en donde nos preguntaban a qué niveles creíamos que nuestros estudiantes iban a llegar, nos pedían opiniones sobre los directivos, nos pedían opiniones acerca de nuestro desempeño como docente, y eso generó un rechazo masivo en toda la ciudad de Buenos Aires porque no estaban considerando las variables reales que nosotros tenemos en cuenta para evaluar lo que está sucediendo en el sistema educativo. Al año siguiente volvieron a implementarla, pero dado el masivo rechazo, solamente lo hicieron en algunas escuelas que consideraban afines a la línea del gobierno. Claro, nosotros creemos que esos fueron los primeros pasos para lo que es la política neoliberal, que tiene que ver con generar un ranqueo de escuelas, calificar a la escuela según el nivel de los estudiantes, el nivel de los docentes, y así ir avanzando hacia la forma de acceder a los cargos, meter la mano en el estatuto docente, que es el documento que nos permite acceder democráticamente a los cargos docentes, a hacer una carrera de ascenso. Claro, te lo preguntaba porque, bueno, es un poco el debate que quiere dar a nivel nacional el macrismo, y está bueno, digamos, ver los antecedentes que vos me nombrabas en la ciudad de Buenos Aires. Te escucho muy bajito, ¿me podrías repetir? No, sencillamente que te lo preguntaba en el sentido de que ese es el debate que quiere dar a nivel nacional ahora el macrismo, y bueno, estaba bueno saber los antecedentes en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, acá, como te decía, comenzó implementándose la evaluación para docentes. Después, en el 2013, quisieron votar la conformación de un instituto evaluador autárquico sin participación de docentes y de sindicatos en la elaboración de las evaluaciones. Finalmente se votó y se aprobó en el 2014. Aún no se llegó a implementar, pero lo tienen guardado para cuando la coyuntura y las condiciones les den para avanzar con eso. Digamos, la política de evaluación estandarizada, una evaluación nacional a docentes y estudiantes, es una política que no es nueva. Quizás en este país tuvo distintos momentos y distintos procesos en donde se intentó instalar, pero bueno, distintos procesos de resistencia también lo fueron empujando hacia adelante. Claro. En los 90 no se pudo implementar a nivel nacional, Sin embargo, algunas provincias todavía tienen memoria de lo que fue calificar a las escuelas, rankearlas. Y lo cierto es que todo va en desmedro, ¿no? De una educación pública, de una educación para todas y para todos. Merina, la última, no te molestamos más, que sabemos que también ahí debe estar el clima poniéndose cada vez más festivo, más colorido y con mayor también cuestión que tiene que ver con los reclamos que se están llevando adelante. Te pregunto por esta cuestión que vos planteabas ahí de la educación pública y la educación privada, que justamente el Estado ha financiado la educación privada y esto ha ido en detrimento de la educación pública, no solo en la capital, sino también incluso en provincia de Buenos Aires, bajo otro signo político. Te pregunto, ¿cuál es la instancia que encuentran ustedes como docentes, pensando en qué momento va a ocupar la prioridad que merece la educación pública, teniendo en cuenta que hace años y años se llega a estas instancias donde la situación parece una situación cada vez que año a año se empeorara en vez de mejorar? Sí, es complejo, es muy complicado. La verdad es que mi opinión es que nuestro sistema educativo público tiene una historia muy larga, con todo lo que tenemos para criticar a Sarmiento, en su momento una educación pública para todo el pueblo, que ya tiene más de 200 años, no, perdón, más de 200 años no, desde 1880, sí. Más de 100 años, ha garantizado de alguna manera un sistema que desde su fundación fue muy vasto, llegó a todos los rincones del país y creo que hay algo de su fundación que sostiene hasta el día de hoy la identidad por ahí de una escuela pública. Hay mucho que mover, hay mucho que construir y que mejorar. Creo que hemos tenido políticas de avanzada neoliberal y privatista desde la dictadura hacia adelante, que han avanzado y han vaciado la escuela pública. La resistencia está, la resistencia sigue. Nosotros estamos convencidos de que si nosotros resistimos, nosotros defendemos la escuela pública, y no solamente la defendemos, sino que la construimos todos los días, vamos a poder frenar la avanzada, retrasarla, construir y generar otros caminos. La verdad es que la voluntad de este gobierno es y ha sido vaciar la escuela pública y que quede reducida solamente a los sectores más empobrecidos, garantizando una educación privada y de calidad, como le dicen ellos, para los sectores más acomodados. Nosotros creemos que la resistencia se tiene que dar a nivel nacional, creemos que para frenar la evaluación docente hay que llamar a un paro el día 18 y el día 19 para que la evaluación no se pueda implementar, y hay que construir desde la base la voluntad popular y política para que esta avanzada del neoliberalismo y del macrismo no pueda seguir dando estos pasos devastadores que están dando en los últimos años en la ciudad y ahora a nivel nacional.